Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Bienvenidos a los cuatro elementos. Efectivamente, estáis en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM. Esto es puro directo. Estamos... estamos un poco en cuadro, ¿verdad, Marcos? Estamos un poco... Tenemos una ausencia bastante destacada, ¿eh? Tenemos una ausencia destacada, creo que, sí, que está diciendo, ¿no? Nos falta un elemento, nos falta Filippo Casu. Falta Filippo Casu, efectivamente. Falta Filippo Casu y cuando Filippo. Falta uno de los cuatro elementos, somos tres elementos. Bueno, ¿no? Pero... Cuatro menos uno, pero tres. También, por otro lado, estamos bastante bien acompañados porque tenemos aquí... el gran grupo de Madrid, la gran promesa, el señor Mamut. ¡Hola! Estamos que no cabemos en la cabina, que no cabemos en el locutorio y que no cabemos en ningún lado. ¿Cuánto personal? ¿Me escucháis ahora? Perfecto. Ahora bien, ¿no? Vale. Sí, y ¿cuánto personal? Yo estoy un poco asustado porque acabo de llegar, he llegado hace tres minutos y veo a toda esta gente aquí y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, no? Ese es el estilo. ¿Esto es un grupo o es una familia? A ver, ¿en qué quedamos? Esto es familia numerosa, va a haber que pedir una subvención. Bueno, hoy tenemos cositas ricas, ¿verdad, Jorge? Muchas cositas tenemos. Para dar y tomar. Pégate al micro, querido amigo. Pégate al micro. Luego saturo. No te preocupes, estáis todos controlados, ¿eh? Estamos controlados. Perfecto, estamos todos bien. Bueno, hoy tenemos una entrevista, por supuesto, al grupazo. Señor Mamut, el grupo del momento. ¿Qué hacía? ¿Chico pop o tecno? Era una cosa así, ¿no? Electro House. Pues a este grupazo de Electro House tiene unas pintas un poco así de no Electro House, pero vamos, ya lo iremos viendo durante el programa. Lo dices por las camisetas de leño. Exacto, las camisetas de leño, muy grande. Pues nada, para hoy tenemos unos temitas. Tenemos a La Chica, un descubrimiento personal de Marcos Blanco. Bueno, una pasión de última hora. Sí, yo con la frase de ponme a 20 uñas, quiero tocar el ombligo con el suelo o algo así, eso ya me sedujo del todo. Pero bueno, también tenemos Niño y Pistola. Exacto. Otra cosita de Marcos. Gallegos en todos los sentidos de la palabra. Sí, en el sentido peyorativo. En el sentido peyorativo. La canción de Niño y Pistola se la vamos a dedicar a nuestra amiga Rosa Díez, que es maravillosa. Sí, verdad, sí, que sí. Tiene un estilazo a la hora de definir al personal. Vamos a escuchar temas de Niño y Pistola, de Hola a todo el mundo, de La Chica. Tenemos en el estudio a los chicos de Señor Mamut. Efectivamente. Y posteriormente, como no, Jesús, un país en la disquera. Hombre, por favor, por supuesto. ¿A dónde vamos? Hoy vamos a Murcia, qué bonica eres. ¡Ay! ¡Pisa huevo! Pues nada, chicos, vamos a empezar. 11 y 35 minutos de la noche. Aquí empiezan los cuatro elementos. ¡Ué! Yeah. Esta banda encabezada por Manolito Portolés, gallego en todos los sentidos de la palabra, nació en 2006 y publica ahora su tercer trabajo, Arthur and the Writers. Han hecho algo parecido al Sgt. Pepper's de los Beatles o el Ziggy Stardust de Bowie. Se han inventado una biografía, unos nombres para los integrantes del grupo y una historia, un cambio de vida, que se entiende escuchando todas las canciones del álbum. Catch the Sun es el primer tema de este largo, el tema que estamos escuchando. El disco salió a la venta el pasado mes de febrero y ahora mismo están tocando ahora mismo en la Sala del Sol para presentar el álbum. Mañana a las 7 de la tarde hacen un pequeño acústico en la FNAC de Callao. Bueno, a ver, ¿cómo ha quedado España? Que no me he enterado. España ha ganado 0-2, tío. Fácil. Claro. Sí, ¿no? Claro, tío. Tiki-taka. Tiki-taka, ¿no? Bueno, yo en realidad he visto solo hasta el minuto 60, ¿no, Víctor? 68. Hasta el minuto 68. Porque luego he tenido que salir para acá volando. Escopetado. En el Víctor Móvil. Pero sí, sí, ha quedado bastante bien. ¿Cómo sí, ha sido la previa de este programa? Que me la he perdido. A ver, contadme. Magnífica. Como siempre. ¿Qué habéis descubierto? ¿Habéis hecho un descubrimiento? No, supongo que ellos, porque yo he llegado aquí, me he puesto en la puerta a esperar, al amparo de la noche, y luego para adentro. Por cierto, no hemos dicho ninguna poesía hoy, que siempre solemos hacer la continuidad del programa anterior. ¿Tienes alguna preparada? Suelta. No, supongo que alguno de estos chicos tendrá algo preparado, ¿no? ¿Alguna poesía? Algo... Hoy no. Hoy no. Es que nos pillan mal un poco. Es que los miércoles por la noche no son para... No hay poesía. Bueno, pues nada, repetimos la de la semana pasada. Repetimos la de la semana pasada. No, yo creo que para esta semana tenemos que traer contenidos nuevos, ya la semana que viene traeré los contenidos nuevos de esta semana, porque esta semana los traigo, y podemos seguir un poquito para adelante, ¿no, Marcos? Venga, más música en los cuatro elementos. Ahora llega el turno de Hola Todo el Mundo, un sexteto afincado en Madrid, que publica el 8 de marzo su primer disco, casi 4 años después de que un poema de Walt Whitman le diese nombre al grupo. Ya puedes escuchar su álbum en MySpace, myspace.com/Hola Todo el Mundo, y también aquí. We'll be right back. que estamos escuchando se llama A Moment Between These Two, el corte número 2 del primer disco de Hola a Todo el Mundo, una banda muy especial que recuerda a gente como Arcade Fire o The Ventra Manhart, y que en su sonido incluye violines, banjos, guitarras, xilófonos, panderetas, acordeones, ukeleles, piano, baterías y panderos. La Chica, Juan Dos Peros, es una de las canciones del segundo disco de La Chica. ¡La Chica! El personaje artístico creado por la treintañera Ceuti, Eva Roballo. ¿Cómo se nota que lo tengo preparado, eh? Sí, no, pues sí, no, no se nota nada. Pero de memoria, ¿eh? ¡Qué bueno! Oye, un momento. ¿Qué pasa? Tengo que mandar dos saludos. Manda. Un saludo para Filipo Casu. Efectivamente. Filipo, Filipo, que estará escuchando en las ondas. Y si no, pues ya lo escuchará, porque para eso tenemos una página web. Por cierto, con dominio nuevo, ¿verdad, Jorge? ¡Ole! ¿Cuál es el dominio? Ya tenemos un aspecto profesional y sí, todo. Señor. Ya lo único que nos falta es serlo. El Vamos resto... a decirlo, ¿no? Sí. Las tres guadobles... punto los cuatro elementos radio.com. Los cuatro elementos repite, radio. Repite, ¿qué me Jorge, cuentas? Repite. Los cuatro elementos radio.com, qué fácil, ¿no? Sí. Y tiene gancho, tiene gancho. Y si queréis, ¿qué os parece mandar a vosotros, chicos? Si queréis mandar algo, una maravilla. Mandar algo ya. sugerencias@loscuatroelementosradio.com. Sí, señor. Entonces ya no utilizamos la página de antes ni no, el no, de sí antes, que la utilizamos. Hemos hecho ahí un trapicheo. Eso es. Un trapicheo informático de estos que se saca Jorge de la manga. Bueno, estabas contando, la chica. Seguimos la chica, con el tema de una cosita con el Facebook, que seguimos con la operación 100 miembros en Facebook, ¿no? Efectivamente. No, ¿cuántos tenemos ahora? Tenemos que decir. ¿Estos chicos han hecho fans? No se han hecho fans. Que sí, hombre, que sí. ¿Está confirmado? Sí, tú ya verás cómo mañana está ahí todo. Aunque no utilicen las redes sociales, da igual. No nos hace falta. MySpace. Claro que no. O el grito pelado, que también va bien. ¿Qué narices? Solo una cosita. Cuéntame. Hay que decir dónde estamos. Estamos en Radio Vallecas. ¿Sí? Es importante decirlo, porque más que nunca tenemos que sacar nuestro sentimiento vallecano. Sí, señor. Aquí. Sí, señor. Y que se oiga bien alto que estamos estáis escuchando, ¿sí?, esto por la 107.5 de la FM. Correcto. Y por internet también en radiovallecas.org. Vallecas con K. No, Vallecas con C, Radio hoy Vallecas. Hoy no. Hoy parece ser que tenemos unos problemillas. Es verdad que teníamos a los padres y las madres de toda la gente del grupo. Nuestros padres y nuestras madres no nos escuchan, ¿no? No sé, tú le dedicaste algo la semana pasada. Sí, pero creo que no lo oyó, se la puse luego en diferido. Mejor, me ¿no? descargué el podcast. Pero bueno, aún así podéis seguirnos por el dial de 107.5. Creo que Radio Vallecas estará contento con nosotros de las cuñas que les metemos aquí en el programa, ¿no? ¿Y sabes quién estará contenta también? ¿Quién? La chica que nos estará escuchando. ¿Qué nos contabas de ella? Vamos a entrevistarla, por favor, vamos a entrevistarla. Esa chica tiene que estar el aquí. El próximo día 9 actúa en el Teatro Calderón de Madrid. Y nada, que de pequeña quería ser Marisol, que tiene nuevo disco. El segundo se llama Supercop, con la producción de Javier Limón, que se nota, y que tira de coplas, de flamenco, y también hijopea, que me ha dicho Jesús que no está bien dicho, que no, Jesús. Es rapea. Rapea, vale. Rapea porque es rapear, no tiene más. Qué poco conocimiento de la situación. A ver, Jesús, preséntanos a los invitados. Bueno, los invitados son unos fenómenos. Vienen desde dónde venís, chicos, que es que los acabo de conocer. Uf, desde diversos puntos del planeta. Desde varios puntos del planeta Tierra. Bueno, tenemos nosotros de Madrid, del planeta Madrid, vale. Sí, señor. Madrid, además con Z, que es como acaba Madrid. Tenemos a la derecha, a mi derecha, con 50 kilos. 50 kilos son muchos. Más o menos. Tenemos a Guille, a Ventura, que ha habido un poco de conflicto con su nombre. Es Hugo, pero es Hugo Ventura. Y Ventura. Tenemos también a Pablo y a Diego. Que nos cuente cada uno lo que toca. Tú, Diego, por ejemplo. Yo toco la guitarra y canto. Muy bien. Y hago coros también. Guitarra, voz y coros. Yo... ¿Tú quién eres? Tú eres Pablo. Yo soy Pablo. Primeramente, él. Y yo canto también. También. A pachas con este hombre. Uh-huh. Y toco el bajo a traición. Canta mejor. Canta mejor. A traición. Dios mío, de espaldas. A Ventura. Traición, sí. Yo, entre otros muchos instrumentos de nombre que desconocéis, la. Un triángulo. Perfecto. Y las maracas, Guille, pues. Las maracas que veníamos discutiendo. Sí. Y Guille toca. Hola, soy Guille y toco. Guille no está ni. Guille, como es habitual, no está. A Guille le hemos mandado a un recado. Guille, ¿tú qué tocas? Tabaco. Yo toco guitarra. Tú tocas guitarra, ¿verdad? ¿Y cómo os llamáis, chicos? Señor Mamut. Señor Mamut. Dios mío, que nos expliquen, por favor. Que nos explique. ¿De dónde viene ese nombre? Ese nombre, por favor. El nombre nos lo dijo Jordi Hurtado. ¿Jordi Hurtado? El hombre de la sonrisa permanente y perenne. El hombre de la sonrisa perenne, exacto. Perenne. Ha hecho un pacto con el diablo. ¿Pero ese hombre está vivo o no, ese hombre son todo es un robot? Son todos vídeos grabados hace 30 años. Hubo una época en que la vivió, pero... pero ya no. A mí me dio el nombre... Mi televisión a las 5 de la mañana estaba apagada y de repente se encendió, apareció Jordi Hurtado presentando Saber y Ganar. Sí. Y dijo, la siguiente pregunta se llama Señor Mamut. Y dijiste, qué bueno, yo ¿no? lo tenía claro. Nos íbamos a llamar Mamut en un principio, pero ya había un grupo que se llamaba Mamut, ¿no? Sí. Y cuando oí Señor Mamut, viniendo de Jordi Hurtado, era una señal. No te puedes negar. No creo que sí. En nada, pero... Jordi Hurtado. A mí, entonces creo en Jordi Hurtado. A mí me parece que es un nombre bastante bueno. No sé si lo he comentado en algún mail que nos hemos intercambiado, pero lo he pensado que es un nombre bastante bueno para... Mola por la contraposición ahí De señor y de mamut, ¿no? Bueno. Es lo contrario, mamut de señor. Claro, lo sabe todo el mundo. El antónimo. Como toda la gente sabe. Bueno, en la tarjeta de plata nos han anunciado como señor mamón. Sí. No sabemos bien si lo han corregido todavía. Y en la grabación bueno, de Leve. Algún oyente. ¿Algún? Leve Rey, Rey Mamut. Fuimos en el Leve, ¿verdad? Rey Mamut. Bueno, no oye, está. Oye, Jesús, ¿cómo se nota la cultura, eh? Desde luego. Luego dicen que la música que no es cultura. Anda que no. Fíjate qué chicos más cultos y más preparados has traído. Bueno, y estos chicos están que se salen. Tienen un montón de conciertos. Mañana tienen uno en la sala Leve. Tenemos ahí una listilla de conciertos el viernes pendientes. Se nos hablemos. Sí. Que se la han guardado bien. Teníamos para no enseñársela a nadie. De momento, vale, ¿cuál es vuestro próximo concierto, chicos? Nosotros tocamos mañana en la Sala Live, pero sí. Pablo sabe más de esto, seguro. ¿Y el yo? Bueno. ¿Y el viernes a Sala Lemon, a que sí? Tenemos otro, en la Sala Lemon. ¿A qué hora, ¿a qué hora tocáis? El jueves tocamos a las 10, 9 y media. Mañana, si no lo sabemos bien, 9 y media, 10, pero tocamos con dos grupos más que seguro que son maravillosos. Sí. El sonido de la sala es magnífico. Una pequeña recomendación, querido compañero, pégase usted al micro. Una pequeña recomendación. Pégate al micro. Porque el sonido queda un poquito... Diego. Acércate un poquito más ahí. Eso ahí, es. Ahí sin miedo. Quiero... Es que le ve con, no. Le ve con una forma así, un tanto tal. Dale, dale. Lo de la forma esta... Es que si no pareces un fantasma en el estudio, coño. Lo tengo, creo que lo tengo. Parece mentira que sea cantante. No pasa nada. Lo que tiene que salir de dentro. No hace falta que salga fuera. Lo importante es que salga, ¿no? Eso es lo que pienso yo muchas veces al día. Sobre todo cuando voy al baño. O sea que... Pero bueno, Jorge, ya digo, ya me equivoco. Marcos, ¿qué tenemos? Vamos a pinchar algo de Señor Mamut, digo yo, ¿no? Un temazo, claro, por sí. Supuesto. Venga, ah, bueno, ¿lo presentáis? No sabemos bien qué va a sonar, pero seguro que es bueno, porque tenemos dos. Despierta. ¿Va a sonar? Ah, despierta. Sí, lo sabe, despierta. Ladrón. Por eso me he ido. Era para dar un poquito de tensión. Claro, pues. Eso es. Yeah. se tiñe de negro. No te das cuenta. Son las 12 de la noche y así suena uno de los temas del señor Mamut. Esto es Despierta. Señor Mamut, no señor Mamón, ¿eh? Señor Mamut, señor Pensé Mamut. Que había dicho yo señor Mamón. No. Iba a ser la hostia. Oye, chicos, ¿habéis visto cómo Marco se parece a Arturo Valls? Sí, se da una idea. ¿No os lo imagináis con un micro de caiga quien caiga por ahí? Con un café. Y con un café también. Por el humo que hay aquí, parece esto que está Jesús Quintero. Sí, que no sé qué ha debido pasar en la ventilación, que nos está viniendo un humo aquí, que yo no entiendo, macho. Jesús, esto es... haz una pregunta a lo Jesús Quintero. A lo Jesús Quintero, voy vale. a probarte. Espera. ¿Esto que suene? ¿Sabes? Señor Mamut. Señores Mamut. ¿Tiene más de señor o de mamut? tiene rock, mucho rock y mucho rock and roll. Mucho. Sobre todo, es básicamente lo que tiene señor Mamut. ¿Tenéis algún sitio... una respuesta como Jesús Quintero. Intelectual. Una respuesta a la altura de la pregunta. ¿Algún sitio fetiche donde os gustaría tocar? Chicos, 12 de la noche. 12 de la noche. Sí. Ya está, perdón. ¿Qué hacemos? Prosigue, Jorge. Hombre, a mí siempre me ha gustado tocar, me habría gustado tocar en la Riviera porque en mi primer concierto fui a ver a Andrés Calamaro a la Riviera y pues no sé, es un punto que me es un sitio que me gustaría algún día tocar allí. La Caracol también y conseguí tocar hace poco. Uy, la Caracol, o sea, cuidado con la Caracol. Sí, un poco, suena un poco horrible. Suena un poco, sí. Pero yo vi a mis adorados Leño, que hacía 30 años que no tocaban y sonó estupendamente. De hecho, llevas camiseta de ellos. Sí, ¿del concierto? Sí. No, esta es la segunda ya que tengo. Muy bien. Bueno, que vosotros, aparte de consagraros aquí en Radio Vallecas en Los Cuatro Elementos, también deis conciertos, ¿no? O sea, es un complemento que tenéis vosotros, que venís con entrevista y además con conciertos, ¿no? Pues, a ver, yo creo que lo vamos a hacer divertido, un poco putear también a los invitados, que es a lo que nos dedicamos. Perfecto. Entonces vais a leer cada uno, ¡yuhu! ¿De acuerdo? Y vais a ir pasándolo, a ver. No, yo el último. Pues Guille, tienes el honor de empezar. Hablo yo mucho. El primero es el... El primero es mañana en la sala live. ¿Sí? Ahora son 6 pavos con birra. Conciertazo. Bueno, y vienen dos bandas más que son Hotel Utopía. Guille, un poquito más cerca del micro ahí. Hotel Utopía ahí. Y Sativa Spirit. Sativa Spirit. Muy bien. ¿Y vosotros en qué parte de la programación entráis? ¿A qué hora empezaréis más o menos? Pues no lo sabemos todavía porque se sortea una vez allí las bandas. Me parece muy justo. Para que la peña no se vaya y. Sí, y todo el mundo se quede ahí, a verlo. Me parece muy bien. Buena filosofía. Ventura. ¿Siguiente concierto? Vamos a ver. El próximo es el viernes. ¿Sí? Es en la Sala Lemon. ¿Sí? Y es la fiesta de la Facultad de Medicina. De farmacia. Y de Medicina también. ¡De todos! ¡Fiesta! Todo lo que sea fiesta. He escuchado farmacia ya. Marcos ha escuchado farmacia y se vuelve loco. A mí me pasa igual, pero no. Que no te engañen, que no te engañen. Sí. Siguiente concierto, 13 de marzo, creo, ¿no? Siguiente concierto, 13 de marzo... La sala 314. Bueno, la 314. Sí. 13-14. La 13-14. Ay, el de farmacia. Es que lo de farmacia me tiene aquí en la cabeza, tío. Así que en este vamos a sortear un par de... Vamos a sortear un par de entradas. ¿Qué me decís? Sí, estáis todos invitados. Para todo el equipo de Radio Vallecas, los de los poemas incluidos. Sí, señor. Muy bien. Y a los no afortunados que no les toque la entrada, pues que vengan y 4 euros, pero se llevan un CD de regalo. Y serán más afortunados también. Un CD cojonudo. Irán acompañados. Exacto. Bueno, ¿y quién va a hacer... de presentador de la pregunta millón? Bueno, por cierto, en la 13-14 tocamos con una banda que se llama Think Inside Me, que es una banda de amigos y... Muy bien. Y que seguro que tienen la calidad, por lo menos, igual que la vuestra, que es bastante. Sí. Os lo dice un tío que de rock tiene una idea increíble. O sea, bueno, por decir, antes de que Ventura diga nuestra pregunta increíble para conseguir nuestras entradas, ¿sí? Hemos de decir que tocamos en Vallecas también, tenemos un par de conciertos. Sí, señor. El 19 de marzo en el Centro Cultural La Tacita de Plata. Uh-huh. Y el 7 de abril en el Jimmy Jazz, un sitio mítico, muy conocido. En La Tacita de Plata tocamos con un grupo que se llama Carbono 14, que también son una joven promesa de rock and roll. ¿Joven? 17 joven. Años. Claro, bueno, 14 y 17 joven, años. Bueno, pues muy bien. Y ahora Ventura dirá la pregunta del millón con la que podéis ganar dos maravillosas entradas dobles, es decir, cuatro entradas. ¡Dios! Para nuestro concierto de la sala 13-14. Pues muy bien, adelante Ventura. Gracias. La pregunta es la siguiente. Chan, chan, chan, chan. ¿Cuál es el animal prehistórico muy parecido al elefante, pero con pelo y cuernos, y no es un toro? Bueno, la habéis puesto, la habéis puesto difícil, chicos. Muy difícil, muy difícil. Creo que señor Mamut estará encantado de que respondáis a esa. Oye, podríais haber puesto pregunta? También un 906 de estos, de los que llaman. Sí, es verdad, tío. De los de por la noche. Nos forrábamos. Como lo llame solamente una vez cada oyente que tenemos, yo te digo que de vacaciones en las Bahamas. No te digo más. Y somos cuatro y gastamos mucho. Que nos gusta gastar. Vamos, ni se sabe. Oye, estamos aquí cascando mucho y yo quiero un poquito ya de música, ¿no? Oye, yo quería hacer una pregunta pequeñita, ¿vale? Que es, ¿cuándo os juntasteis? Nos juntamos, es que hemos tenido tres... Pero, pequeñita, pequeñita pregunta, pequeñita respuesta, ¿vale, chicos? Vale. Hemos tenido tres nombres diferentes y con señor Mamut llevamos como 4 o 5 meses. 4 o 5 meses y ya habíais tocado anteriormente, por lo que oigo. Sí, es que nosotros empezamos haciendo versiones de Buenas Noches Rose. Ajá. Y bueno, un repertorio así variado. Sí. Y teníamos otro nombre, pero no nos convencía y queríamos tener una identidad propia y hacer nuestras canciones. Por problemas con la ley no queremos decir ese nombre. Teddy Bautista te persigue hasta, sí, sí, sí. Hasta tu cama. Pues venga, vamos con ese segundo temita, ¿no? Marcos, ahí, que te veo ahí con el CD, venga, dándole vueltas. Un poco de rock. Arriba. Cambiar, nunca cambiaré. Pasan 9 minutos de las 12 de la noche y aquí estamos con ¿y los qué más da? ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Sí. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué te mazo? Que es que no pillas mis mensajes. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Uno de los temas del señor Mamut que actúa mañana en la sala Live y el viernes en la sala Lemo. Exacto. Okay. Y más adelante, más sitios aún que tenemos guardados en la recámara. MySpace. Pero lo más importante es decir dónde podéis mandar las respuestas a la pregunta que ha hecho aquí el señor Ventura. Eso sí, hay valor, porque yo creo que... Sí, es complicada. Recordamos la pregunta, ¿cuál es el animal prehistórico muy parecido al elefante con pelo y cuernos? En fin, si están escuchando el programa, no es un toro. Queridos oyentes, no es un toro. Bueno, tampoco una cabra. Solo decir que este sorteo será ante notario y todas esas mierdas. Por supuesto. Así que la dirección de correo a la que tenéis que mandar vuestra maravillosa respuesta, la más original tendrá más puntos. Exacto. Será y si eres mujer más todavía. diegoboulevard@hotmail.com. Boulevard, la primera con B y la segunda con V. Y como suena fonéticamente, porque con esto la gente se vuelve loca, ¿eh? Sí, sí. Y todo en minúsculas. Sí, sí, muy importante. Lo de las minúsculas es muy importante. Exacto, exacto. Y bueno, el MySpace también lo deberíamos dar, más que nada, porque ya, tenerlo claro, se os va a petar el MySpace. O sea, ya se les ha petado. Sí. ¿Vosotros sabéis quién es Emilio Aragón? Sí, creo que sí. Empezó aquí. Aquí, o sea que, y a partir de ahí. Y acabó de director de la Sexta. Exacto, joder, no le he dado más. Bueno, el MySpace, va. Bueno, www.myspace.com SR Mamut Madrid. Bueno, sencillo, ¿no? www.myspace.com/SM. No, SR. ¿Ves cómo era sencillo? SR Mamut Madrid. ¿No? Señor Mamut Madrid. No tiene mucha. Pregunta. Si pones MySpace y luego Señor Mamut, te sale. Aparece directamente, ¿no? Sí, aparece. Es el truco que yo utilizo para buscar los MySpace. Y si lo ponéis también desde Google, también aparecerá Señor Mamut Madrid. Claro, Google, es lo que estoy diciendo. De hecho, ponga donde lo ponga, Señor Mamut, vamos a aparecer. Una cosa que queríamos decir, que tenemos mucha gente pendiente en esta entrevista, es el color favorito de Ventura, que no nos lo quiere desvelar. Es el verde, ¿no? Sí, el verde, el rojo, pero vamos, y la gente está inquieta, muy inquieta por saber cuál es la dieta que sigue Guille para mantener el tipo. Ese tipo. Pues tío, el otro día comí. Estaba merendando y comí una albóndiga. Que me ¿con sacó qué? Un colega por la ventana. Pero tío, por esto nos pueden meter en la cárcel. Esto es como hacer Ferrero apología Rocher. De un Ferrero Rocher. Que llevaba bien el abrigo. Tú tienes que tener el mismo diámetro. Y los cacahuetes que me dieron en el avión. Ajá. Porque nadie lo sabe, pero en realidad Guillermo vive en Miami, está sentado entre Alejandro Sanz y David Bisbal, ¿verdad? Tengo ahí una parcelita. Tengo unos petrillos ahí construidos, ¿no? Y ya no sabemos bien dónde vive. Puede ser que viva en Miami perfectamente porque no tenemos ni puta idea de dónde carajo. Pero de verdad. Pues muy bien, chicos. ¿Queréis decir alguna cosita más? ¿Queréis aportar algo más? ¿Se nos ha olvidado algo que decir importante? A vuestros fans, un mensaje a vuestros fans. Ah, sí, claro. Que vengan a los fans, conciertos, a que no pierdan de vista MySpace. Sí. Y que el rock and roll es lo importante, que no pierdan el camino, que se olviden de otros rollos y que el rock sigue así, que no les engañen, que no está acabado. Y el rock sigue vivo, como nos está demostrando señor Mamut, día tras día, año tras año, mes tras mes, bueno, en fin, todas las unidades temporales que bueno, se y ocupan. Muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado y que esperemos que sea muchas más. Y... Pero, hombre, si queréis gracias, venir otro día... Cuando queráis venir, hecho, ya sabéis... De hecho, yo creo que os deberíais comprometer aquí oficialmente a hacer un acústico... Un acústico. Yo lo firmo ahora mismo. Yo... Un acústico que vamos aquí a partir la pana. Esto es una promesa ante la audiencia, con lo cual se cumplirá. Esto es un trato, esto es un trato, ¿eh? Nada de cruces ni mierda. Nada. Ni... Y explota. Exacto, exacto. Aquí a pelo, como se ha hecho toda la vida, con una guitarrica, un par de voces y alguien tocando un tambor. O unas maracas. Ya te digo. O unas maracas si hace falta y lo que sea. Marcos. Chicos, antes de acabar la entrevista, vamos a grabar un saludito del señor Mamut para los cuatro elementos, digo yo. Para tenerlo grabado y ponerlo de vez en cuando, cuando pongamos un tema. Hola, somos señor Mamut y. Bla, bla, bla, bla, bla. Un saludo para los cuatro elementos, bueno, lo que sea. Da ahí la cuenta atrás. Venga, va. 3, 2, 1. ¡Uy, casi! Venga, segundo intento. Vamos a hacerlo al revés. Empiezas hablando tú y decís algo cada uno. Que no sea muy largo, ¿vale? Exacto, vale. 1, 2, 3. Un saludo de los cuatro elementos. No. No, yo creo que no. Que casi. Los cuatro elementos son nosotros. Vale, vale. Claro, tío, un saludo. Un saludo. Un saludo para los cuatro elementos. De señor Mamut. ¿No? De señor Mamut. Vale, ahora claro. Vamos a hacerlo bien. Venga. Ahora todo. No te pegues al micro, que te veo, ¿eh? Que te veo. No te pegues al micro. Sí, tú de yeah. Adelante. Tres, dos. Sin pegarse al micro, ¿eh? Aviso, ¿eh? Uno. Un saludo para los cuatro elementos. Desde señor Mamut. Ut, ut. Yeah. Muy bien. Pues haya quedado. Yo creo que os merecéis un aplauso. Gracias por venir, chicos. Muchísimas que gracias. Que vaya bonito, por venir. ¿Eh? Yo quiero otra vez. Ahora empieza Guille. Solo tengo la certeza que he perdido la cabeza y sé que nadie nos recordará. He perdido en el juego con las chicas mi dinero y que aún perdería un poco más. Siempre miento, nunca digo la verdad. A veces pienso y juro, tengo que cambiar. Escapé de la pereza, me escondí entre la maleta y sé que ya no me podré marchar. Mi mechero ya no enciende, mi vaso ya no me entiende. Vente, vamos a jugar. Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: ¡Caminante, no hay camino! Ese camino al andar. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Dios mío, este es el programa más ¿No saturado. Vas a poner aquí también unos aros y todo eso y ahí claro saltamos sí. Como los perros. Este es el programa más saturado que hemos hecho en toda la historia de la radio. Eso es lo que nos gusta, llenar la onda por completo. Bueno, pues bienvenidos una semana más a la sección Un País en la Disquera. Hoy nos desplazamos a lo que se conoce comúnmente como la huerta de Europa. Dicen que tiene el mejor pimentón, aunque me van a perdonar, el mejor está en Extremadura y concretamente en el pueblo de mi madre, Jaraíz de la Vera. Lo que sí que estoy seguro es que son una de las grandes colonias de españoles en Roma, cosa que comprobé de primerísima mano. Y es que, amigos míos, oyentes, mundo entero, estamos hablando de ¡Murcia! ¡Murcia, qué bonita eres! Situada al sureste de España, está encerrada por la Comunidad Valenciana al norte, Castilla-La Mancha al oeste y Andalucía al sur. Todo ello regado por el Mediterráneo. Su capital es Murcia ciudad y la región cuenta con unos 440.000 habitantes. Sobre Murcia diré que se representa con una de las comunidades más emblemáticas para mí. Perdón, para mí, puesto que fue allí donde vi por última vez en directo a grupos como Reincidentes, Boicot, Barricada o Lendakaris Muertos dentro del festival Lumbrera Rock. Vamos con los grupos, Marcos. Pensaba que el señor Mamut que era de Murcia. Acabo de oír una frase que no se ha oído en el aire, que ha sido de Jorge hacia el resto del grupo diciendo: habéis tocado en Murcia. Vosotros no lo sabéis, pero en el festival de Lumbreras yo os vi. Marcos, cambia de disco, Marcos. Hay que cambiar de disco. Vamos a ir a Murcia. Bueno, estos gatillazos en directo nos encanta. Vamos con M-Clan. Si sí, suena, ¿eh? Espérate tú que suene, a ver. Ah, bueno, que hoy M-Clan se ha puesto un poco malo, Carlos Tarque. Es un tema nuevo. Ah, pues mira, ahí está Carlos. Mira Carlitos, qué guapo él. Venga ahí. Desnuda al sol, yo creo que solamente pueden estar estos gamberros de Murcia. M-Clan, señores, un grupo liderado por Carlos Tarque que lleva haciendo música en mayúsculas desde 1992. De los componentes originales se echan falta, la verdad, al señor Santi Campillo, que tocó en este Unplugged, ¿no? ¡Santi Campillo! Exacto, Santi Campillo a la guitarra. Santi Campillo a la guitarra, exacto. Eso es. Yo creo que es lo que todos sabemos de Sin Enchufe, del disco de M-Clan. Al principio se llamaron Murciélagos, aunque después decidieron tomar el nombre con el que se conoce hoy en día. Para mí los tres primeros discos son geniales, el resto son algo más comerciales, pero amigos míos, con la voz de Carlos Tarque, estos murcianos tienen el futuro asegurado. No me interesa lo que digan los políticos, no me creo de la misa a la mitad. La mentira está escrita en los periódicos de mañana. Jesús, somos conscientes de que la mentira está escrita en los periódicos de mañana. Es cierto. En los periódicos, en las webs, en todos los medios de comunicación. Lo dice un periodista. Nosotros damos fe de ello, ¿verdad? Somos creadores de mentiras. Exacto, creamos mentiras para que todos os la creáis. Bueno, y de estos rockeros vamos con el presente del rap en Murcia, que se llama Piezas. Pese a que se le puede conocer como el ganador de la Batalla de los Gallos de 2008, Piezas es un b-boy que lleva en la escena desde 2003-2004, más o menos. Tras formar parte del colectivo FK Crew, sacó su primera maqueta en solitario en 2006, llamada 754, La Nueva Era. Y a esta le siguió una promo de dos temas llamada Dos Puntos, de donde hemos extraído el tema Digan lo que digan, y a ver si esta inteligencia que caracteriza al señor Mahmud es capaz de saber por qué se llama así, Digan lo que digan. Bueno, su trabajo más esperado de este señor del Piezas de Murcia llegó en octubre de 2008. Se llamó Dentelladas y despide olor a funk, a letras claras y precisas y sobre todo a normalidad, que eso que intentamos darle todos los MCs del rap de hoy en día a lo que es el rap, ¿vale? Normalidad. Por lo que sabemos, Piezas está preparando un DVD de la presentación de Dentelladas en Murcia y está trabajando en un formato de 8 temas que aún no tiene nombre definitivo, como he leído esta mañana en su MySpace. Es una cosa que traigo aquí fresquita, porque aquí también hay que darle un poco de publicidad, ¿no? Somos unos frescos, hombre. Somos unos frescos. Así que yo creo que, como colofón a esta gran sección, vamos a dejar que suene Digan lo que digan del Piezas, donde habla un poquito de la gente que habla demasiado, ¿no? Sin parpadeo, tu rap apanatas. Massive attack y tú me tartamudeas porque impacta. Pon en acta que te pongo a cuatro patas. Tanteame, que yo pondré tu ego a dieta. Tu novia es mona, le gusta Madonna y eso apesta. En cambio este apuesta más por Belladonna porque está más buena y flipo con el tatu de su teta. Cáspita, mi profe falleció en el trayecto al hospital. De forma inhóspita volví a resucitar como un espectro al que despierto en cada letra y cada cita. Cuando el talento se agita sobre el texto, si criticas por complejo una cosa que te atrae, es que eres tonto como el canon de la SGAE. La envidia es la peor enfermedad, ya que corta con mentiras los nudos de la verdad. Y dice... Con Heider no te tornes, porque dime con quién andas, que yo te diré quién corre. Si no reaccionas, yo a ti no siempre atono. Deja que agarre el micrófono y verás cómo abandonas. No es prepotencia y menos egocentrismo. Me preocupo por los míos mucho más que por mí mismo. Pues ya ves, si no ve y pregúntale al sape. Si este rapper sabe, no habrá escape. Si te da la clave de mis vicios, el rap es el más propicio. Mi poder de convicción no es de ficción ni por oficio, pues la fricción de mi razón con el papel fue la que hizo no hallar más opción que la del sacrificio. Aunque les confunda, yo me expreso a mi manera. Recreo y creo cantera y esta no va con segundas. De veras, difundan lo que quieran del sultán. Resulta irónico, pero a mi condición les dejo fuera. Hacho, el otro día me dejaron la maqueta del pieza ese. Yo, se va en fantasma, primo. Se va a llevar el super rapero y yo represento Murcia. Mismo no sabe de pachangueo con sus colegas de mi ¿Qué pasa? ¿Qué dices, pieza? Estás todo perdido. ¿Qué dices, tío? Pues nada, tío, aquí estamos, estamos hablando de ti hace un momento. Sí, ¿no? Es que no sé, me ha parecido hoy algo de mí, digo, voy a acercarme a saludarlo y tal, que hace un huevo que no veo. Estáis muy listos, como señalarse el codo y decir que te duele el hombro. No me sobro, solo insisto, no voy de listo, paso, yo ya no improviso. Lo más valioso de un disco no se reduce a si cobro. Teoría del rap, por favor, tomen asiento. Yo no enseño nada, yo comparto lo que pienso. Gracias a ti soy lo que soy, tenlo claro en el cartel que indica el camino a seguir, por el Soriano. De mi región sin excepción alguna. Hay que terminar la basura que se dedica a despotricar mierda sobre nosotros, basura. Sin formar parte alguna de esta cultura. ¿Tú qué haces? ¿Criticar lo que hacemos los demás? Anda, hay mejores formas de combatir el aburrimiento. Aprende. Bueno, pues este es el señor Piezas desde Murcia, desde Espinardo, ese pueblo que ha hecho famoso entre toda la comunidad de B-Boys y entre algunos que no lo son también, porque oye, hoy el señor Mamut también ve que Espinardo es famoso, con lo cual vamos... Sí, lo todos somos Espinardo. Todos somos Espinardo, eso es. O todos lo hemos ido alguna vez, que también, ¿eh? Así que hasta aquí mi sección de hoy. Ha llegado al final, sé que es una pena. Qué cortita, ¿no? Bueno, qué cortita, yo esperaba algo más. Yo escuché una vez a una mujer decir en el programa Ana Rosa: lo corto si breve, dos veces bueno. Con lo cual, me ciño a eso y... Incluyendo lo que es un poco el acto sexual también. Yo no entro en esas polémicas, tío. ¿El acto sexual? Yo estoy en una situación sentimental un poco confusa ahora, o sea que... Sobre eso no hablaré. Se está colando la chica, ¿eh? No sé yo qué querrá decir esto. Quiere decir, aunque ella es de Ceuta, con esos ritmos flamencos, que la semana que viene vamos a Andalucía. Olé, con lo cual veremos a ver la selección que hace este señor para poner los grupos. ¡Funquilla! Y hasta la semana que viene en un país, en la disquera, no en los cuatro elementos, que nos quedan cuatro minutitos. Jorge, todo tuyo. Wow. Jorge, son tus cuatro minutos. Cuatro minutos para mí, vamos, es un honor. Y... Traías cinco temas hoy, ¿no? Ocho temas. Hoy era un especial de Jorge. Dios mío, voy a empezar. Tiki, ¡Ole! Hostia, que... ¿Qué, nos despedimos? Empezamos. Pues va a ser acabamos que sí, bien, ¿no? Con calma, ¿sí? Sí, sí. Sosegadamente. Por un día, por favor. Sosegadamente. ¿Qué te parece, Jorge, si acabamos con un tema de los Lori Meyer? ¿Qué te parece? ¿Cuál vas a poner? Que están preparando... Bueno, tengo un par de ellos por aquí. ¿Qué quieres? ¿El secreto mejor guardado? ¿Alta fidelidad? ¿No tiene ninguno de viaje de estudios? Va a ser que no. Va a ser yo que creo no. Que... Alta fidelidad, pero antes de alta fidelidad vamos a dar rápidamente los conciertillos que tenía esta gente... Los del mes de abril y recordar los de mañana. Mañana tenemos en la sala live, ahí en Carabanchel, muy cerquita de Vallecas, el concierto de señor Mamut con otros dos grupos, 6 euros con una consumición. El viernes en la sala Lemon, en la mítica sala Lemon, diría yo, porque desde que estoy en este programa empiezo a conocer ya mucho. El 13 de marzo a las 11 de la noche en la sala 13-14 con Think Inside Me, que son 4 euros y te regalan un CD muy chulo que nos han dejado por aquí, que lleva dos canciones de cada grupo. El 19 de marzo, la Tacita de Plata, por aquí, con el grupo Carbono 14. Y ya en abril tenemos el día 7 en la Jimmy Jazz, el día 9 en el Boulevard, que se toca con el grupo Jam, supongo, o es una Jam. No. Es una Jam en la Sala Mala, perdón, con el Boulevard. Ajá, vale. Bueno, pues entonces es una Jam en la Sala Mala, que está en Aluche, está en mi barrio, chicos. Calle Seseña, número 8, me parece que está, una cosa así. Al principio de la calle Seseña. No, mi casa es el 20. Y luego, pues el 16 tenemos en el Cafetín, en Móstoles. El 24 de abril tenemos en el Garaje de Cuenca, que lo iremos diciendo y recordando por aquí. Gracias. Y el 24 de abril en el Bar El Garaje de Cuenca. Lo he repetido. Bueno, vamos con el final. Como siempre, me he comido dos minutos de tiempo, así que a toda leche. No pasa nada, eso es un rasgo de tu personalidad. www.loscuatroelementosradio.com, ese es nuestro dominio. sugerencias@loscuatroelementosradio.com es donde tenéis que mandar todas las sugerencias que tengáis, como el mismo nombre indica. Estamos en Radio Vallecas 107.5 de la FM. Y gracias a los chicos del señor Mamut, gracias Jesús, gracias Jorge. Me voy gracias a, la a vosotros, a mí gracias, también. Muchas gracias. Fili, te echamos de menos. Le dedicamos este programa y ya sabéis, el próximo miércoles a las 11:30 de la noche aquí en Radio Vallecas, 107.5 de la FM, los cuatro elementos. ¡Hasta la semana que viene! Se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez. Al mes. Yeah. Se ha dejado su tarjeta de presentación. Estar orgulloso solo anclado en el sillón. Vete